96 canciones. 62. Con amor, paz y mucha prosperidad. En esta Navidad, Café Águila Roja. Informa la hora. 12:03. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella. Que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. La X. Es tiempo de pensar, cosas nuevas llegarán. La 14 les desea un año nuevo lleno de alegría y en el 2020, no olvides que lo bueno que haces siempre regresa. Lo bueno que haces siempre regresa. Efecti, una misión social. La X. Llegó la Navidad a Autama. Estrena carro Suzuki sin cuota inicial y un año de gracia a capital. Además, un bono especial de descuento y un obsequio especial en la entrega. Visítanos frente al puente de Sameco y en la autopista Sur 66B, número 910. Aplican condiciones y restricciones. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Navidad, llegó Navidad. Renace la esperanza, crece la ilusión. Son momentos de reflexión para que renazca la unión y la alegría entre amigos y familia. Es tiempo de compartir. Siéntela y disfrútala. La Navidad vive en ti. Lubristón. En Navidad y Año Nuevo, Lubristón te desea mucha felicidad. Es momento de unión, perdón y reconciliación. Hoy, más que nunca, te invitamos a llenar tu corazón de cosas buenas. Navidad, todo el mundo está sonriente. Todo el hogar a sus oyentes anuncian la Navidad. Estrellitas y faroles alegran los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó Navidad. Somos la X 96.5. Más música. Suenan las campanas, anuncian un nuevo año. Se abren las ventanas, es un nuevo despertar. Feliz año te deseamos, siempre contigo todo el año. 96 canciones. 61. Right now. I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. I wanna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. To the left, to the left now. To the right, to the right. To the right. Now take your left hand and put it on your side. Put it on your side. Gonna roll your shoulders. Do the slip and slide. Do the slip and slide. This next part's my favorite part of, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. To the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Así le gritaba a su abuelita, a Blanco Brown. Le decía, hey, the get up. Ahí estaba, en la casilla número 61. Son las 12 del mediodía, 10 minutos. Estamos en nuestra edición 2020 de las 96 de la X. Los estamos acompañando con muy buenas canciones. Los estamos acompañando y queremos ser su compañía hasta que descubramos cuál será la número uno. ¿Cuál será esa canción? La más importante. La que peleó durante todo el 2020. La que se abrió paso. La que dijo, yo soy la más importante. Quítate tú. Que llegó la más importante. Eso es lo que va a decir esa canción. Vamos por la casilla número 61. Qué rápido hemos avanzado. Y qué bueno es que ustedes estén allí acompañándonos hasta el momento. Ya hemos descubierto 36 cartas o 36 canciones que nos han acompañado en las 96 de la X. Bueno, si quieren más premios, pilas y pendientes de nuestras redes, porque ahí estamos. Vamos a entregar otro premio más. ¿Qué tal si premiamos con música? Porque obviamente somos eso, más música, y tenemos más música para ustedes. No les voy a decir qué es el premio. Vamos a subir una fotito, okay, a través de nuestro Twitter. Y vamos a que ustedes vean con sus propios ojos lo que se van a llevar. Si les gusta, en caso de que les guste lo que van a ver en la foto, pues entonces tuitean y están pendientes, porque vamos en un momentito a hacer una pregunta y quien responda correctamente se lleva ese premio, que les adelanto es música. Ay, lo que nos gusta. Vamos, ay, a ver, vamos a tomar una foto ahora de ese premio que tenemos y vamos a ver si les gusta o no a los otros. Ay, cambie ese premio y me lo regala a mí mejor. No, señor. Por favor. Que no. Si le da a usted, entonces a mí también. Que no. A usted no le gusta ese premio. A mí sí me gusta, ¿cómo así? Les gusta para diferentes cosas. Calla, calla. Pues para escuchar música, para cantar, para nada más. Son las 12 minutos, estamos en las 96 de la X. Queremos saludar a los que se andan reportando, los últimos que han escrito a través de nuestras redes sociales en Twitter. ¿Quiénes andan por ahí a través de nuestra cuenta de Twitter? Un saludo para Henry T, un saludo gigante para Oliver también. Un abracito muy especial para todos los que se conectan a través de arroba la X965. Richard Medina ya nos dice cuál cree que es la canción más importante de este año. Un abrazo para Joe Pérez también, que está conectada con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por la buena música, nos dice Salvador por acá a través de el 318-860-9616, nuestra línea WhatsApp. Glorita nos manda besos por acá. Juan Guillermo Castellón dice, mis apreciados amigos X, los aprecio mucho. Lu, Julito, Dani, feliz año, lleno de muchas bendiciones, éxitos y mucha prosperidad. Los quiero mucho, Dios me los bendiga. Gracias, Juan. Bien, muchísimas gracias. Por aquí William nos comparte, como siempre, los paisajes de lo que él recorre por la ciudad y nos comparte una foto, si no estoy mal, esa es entrando como a la hacienda, más o menos. Eso viene siendo como la 66, uh-huh, aproximadamente, como con 16. Un abrazo para ti. Me corriges, porfa, si me ubico bien y mientras reporta su sintonía con la X96.5. Chévere que nos lleven a hacer sus diligencias hoy, ¿no? Oiga, que sí. Que no se desconectan de las 96, sino que nos llevan con ustedes a donde sea que vayan. Muy chévere, gracias. Milton nos dice, Team X, hola, escuchándolos desde ayer a las 5 de la tarde. Súper la programación. Pues qué bueno que te guste. Claudio también dice, aquí en mi lugar de trabajo, a todo volumen. ¡Eso! ¡Eso! Gracias por estar ahí conectada con la X96.5. Saludito, bueno, para Joan Sebastián también, antes de que se nos quede por fuera, que está conectadísimo con nuestras 96 de la X. Vamos a conocer más canciones. Canciones que ustedes han programado, canciones de las cuales ustedes han votado y han decidido votar con el numeral las 96 de la X. Conozcamos la casilla número 60. Bueno, en esta posición se encuentra una artista que se hace querer de una manera. Se llama Lizzo con la canción Truth Hearts. Miren, ella, lo más curioso de todo es que esta canción fue lanzada en 2017, ¿no? O sea, no logró entrar en ninguna lista de éxitos en el momento de su lanzamiento, pero más tarde se convirtió en un éxito durante el 2019, se volvió viral y hace parte del tercer álbum de estudio de Lizzo, el álbum Cause I Love You. Alcanzó el número uno en el Hot 100 de la Billboard y sí que la hemos bailado este año. Ahí está con Truth Hearts. Luego pasamos a la casilla número 59. Estos chicos les sorprendieron al mundo con su regreso, los Jonas Brothers, que ya habíamos destapado una canción de ellos y ahora una segunda con What a Man Gotta Do. El 17 de enero del 2020, pues el grupo había anunciado 3 días antes que iba a lanzar esa canción. El 17 de enero dan a conocer al mundo entero la canción, que rápidamente, al tener esa noticia del regreso de los hermanitos Jonas, pues lograron escalar los grandes listados, como lo fue Billboard. Y la misma Billboard dijo: es una canción pegadiza, es algo que es increíble, y el videoclip sin duda es uno de los mejores que han tenido los hermanitos en este 2020. Y cerramos con la número 58. Ahí está esta canción que canta sobre un amor mentiroso. Tuvo muy buenas recepciones por parte de la crítica y por supuesto de sus fans, que estábamos ansiosos de que nos entregara nueva música, y eso hizo con Love Goes, que es su nueva producción discográfica. Es el tercer álbum que nos entrega en toda su carrera Sam Smith, que se lanzó en octubre de este año, y de allí el primer sencillo que se desprendió fue esta canción. Diamonds, mentira, fue el segundo sencillo de este, que es el tercer álbum de Sam Smith, y que pues está aquí también como parte de este listado de los éxitos en la X96.5. Diamonds suena en la casilla número 58. Son tres casillas más: casilla número 60, 59 y 58 en las 96 de la X. 96 canciones. Sí, sí, ya. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd know the earth to lose if I just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be your last good night and your first good day, wanna be wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I gave $1 million just for you to grab me by the collar like on these days, these days. I'm not trying to be a bottom lover. Sign me up for them full time. I'm yours. Thank you. ha hecho todos los méritos necesarios. Sam Smith le ha rendido lo que ha sido el 2020. De su álbum Love Goes se desprende Diamonds, y sin duda, yo les aseguro algo, esta canción estará en la próxima edición de las 96, se los aseguro, porque es que estuvo muy poco tiempo en este 2020, y el 2021, en la edición de las 96 de la X, sin duda va a estar allí. Ya son las 12:25. Estamos en nuestra edición 2020 de las 96 de la X. En serio, estamos muy felices de ver cada uno de sus mensajes, de escucharlos, de leerlos. Disculpen si no les alcanzamos a responder a tiempo, pero ahí los vamos a leer a cada uno. Gracias. Hola, Team X, conectado siempre. Ayer con ese super repaso de Lu, los 3 años anteriores, y hoy desde las 7, como cada fin de año, con la expectativa del número 1. Muy buen resto de día, gracias. Trabajando y en sintonía, un abrazo para ti, Jair. Gracias por estar con la X96.5. Harold Valencia dice aquí sintonizado con la X y les deseo muchas bendiciones. Un abrazo, gracias, Harold. Gracias por estar con la X965. Germán Alveiro, feliz tarde, saludos, dice. Cari Moncada, hola chicos, buenos días, conectadísima hoy con la excelente programación. Cari, un besito y un abrazo inmenso para ti, gracias por estar con la X96.5. Por aquí también se reporta Isaac, un abrazo inmenso, utilizan el numeral las 96 de la X, gracias. Por aquí también vamos a ver quién nos escribe, William Carranza. William dice, muy buena música, eso sí que sí. Por aquí Carlos dice, yo comprando la cena de esta noche, pero con la X en mis audífonos. Carlitos, un abrazo inmenso, que no te vaya a coger la tarde. Ojo con eso, recuerden que hoy son impares. Por aquí también, ¿quién se reporta? Nancy Villamuez. Dice, cada que puedo sintonizada, cuídense mucho. Tú también, por favor, Nancy. Gracias por estar con la X96.5. Voy a aprovechar que me quedé solo un momentico y voy a presentar 3 canciones. Les voy a regalar 3 canciones a ustedes. Vamos a conocer la casilla número 57, número 56 y número 55 de nuestro conteo con las 96 de la X. Numeral, las 96 de la X. Sigan reportándose, por favor. Vamos a la casilla número 57, vamos a escuchar a la preciosa Georgia Alice Smith, mejor conocida como Georgia Smith. Esta chica que nació en el 1997, esta chica es británica y ha lanzado varios sencillos desde el 2016, ha colaborado con grandes artistas como Stormzy, como Drake. Y de su álbum debut Project 11 en noviembre de 2016, pues tuvo un gran éxito completo. Incluso en los Brit Critics Choice Award en el 2018 ganó también por álbum debut. Y de ahí se han desprendido muchos éxitos. Ahora hace parte en la casilla 57 de las 96 de la X con Be Honest. Luego en la casilla número 56 vamos a tener al pelirrojo que repite con South of the Border. No repite la canción, pero sí repite Ed Sheeran en esta ocasión con una invitada muy especial que es Cardi B. Luego en la casilla número 55 tenemos a otro de los artistas que en este 2020, como dicen por ahí, se metió y logró posicionar muy bien su canción Go Crazy. Estamos hablando de Chris Brown, este rapero y bailarín que le encanta al mundo entero. Aquí están 3 casillas más. Be Honest de George Smith, South of the Border de Ed Sheeran, Chris Brown con Go Crazy en las 96 de la X. 57. But you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see your eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow down. About the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under a spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby no day do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I be honest. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mommy, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south at the border with me. Jump in that water, be free. Come south at the border with me. He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green fillet on the sideways until the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something boring. Busted open rainforest, it be pouring. Yeah, kiss me like like you need me. Run me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini. Cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never drop the ball. Push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. We won't stop until the angels sing. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Come south of the border. Border. Come south of the border with me. Come south of the border. Border. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. 55. Ahí estaba precisamente Chris Brown con Go Crazy. Son las 12:39 minutos, 12:39. Vamos con nuestras X News y ya regresamos con tres canciones más. Café Águila Roja, calidad certificada, presenta la X News, noticias y agenda. El clásico vinilo parece volver cada vez con más fuerza. Esto quedó comprobado durante estas fiestas navideñas, donde los vinilos lograron sus mayores ventas en toda su historia. Esta información fue anunciada por Billboard, que reportó la histórica cantidad de ventas que lograron los vinilos en estas fechas. La revista señaló que tan solo en Estados Unidos se vendieron 1.842 millones de discos en este formato. Este récord no se alcanzó tan solo allí. En el Reino Unido, los vinilos tuvieron sus mejores ventas durante el 2020 desde la década de los 90. En 96 minutos más, la X News, por la X, con Café Águila Roja, calidad certificada. Felicidad. Esto es aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. Con cariño. Los estamos acompañando a las 12:41. Cuéntenos desde dónde se reportan, desde qué barrio, desde qué país, desde dónde están. Por ahí hemos visto algunos reportes desde los Estados Unidos, desde España. Gracias por estar ahí conectados con la X96.5. Sabemos que podemos llegar a todos lados. ¿Cómo? Pues con nuestra aplicación, la X Cali. Usted puede descargarla allí y puede escucharnos 24 horas al día. La buena música que tiene la X96.5 allí con nuestro aplicativo o nuestra página web, la X965.com. Ahí ustedes también pueden encontrar contenido variado para que no se lo vayan a perder. Por aquí Juanjo530 dice: mi top 3 está con Blinding Lights, con Love Now, Cry Later y con Don't Start Now. La verdad no sabemos qué va a pasar, eso se sigue moviendo. Por aquí Laura Andrea dice que tiene dentro de su top 3 a Savage, Blinding Lights y Say So. Un abrazo para ti, gracias por estar con la X96.5, gracias por estar reportándose. Recuerden que cada que tuiteen, tuiteen con el numeral las 96 de la X, numeral las 96 de la X. Queremos llegar a ser tendencia a lo que es el final de la tarde y ustedes pueden ayudarnos. Por favor, no se detengan, sigan tuiteando, cuéntenos qué andan haciendo con ese numeral, numeral las 96 de la X. Queremos llegar a ser tendencia en nuestra ciudad, como lo hacemos cada año, como lo hacemos todos los 31 de diciembre, y eso es gracias a ustedes. Carlos dice: hola, apenas llego a la sintonía, a celebrar con responsabilidad, desde el oriente, desde Marroquín, un abrazo, desde Ciudad Marroquín, un abrazo, Carlitos, gracias. A tuitear, por favor, con el numeral las 96 de la X. Gracias, Salvador, también. Por aquí, Narcés Aguirre, desde el Tolima, disfrutando de las 96 de la X. Un abrazo, gracias por estar reportando tu sintonía, Narcés. No sé si se pronuncia Narcés o Narcés. Un abrazo para ti. Te envío un abrazo inmenso. Gracias por estar con la X965. Juan Osorio por ahí también. Y Felipe, que anda programando sus canciones. Muy bien. Otra noticia que les tengo. Ya les vamos a publicar en Twitter el premio del que les vamos a dar. Es un CD y es una mujer. Yo sé que ustedes se van a ir de espaldas cuando vean de quién es el CD que usted puede llevarse para su casa. Y mañana vamos a tener la repetición de las 96 canciones. Eso sí, sin locución. Se va a ir canción tras canción. Para que si usted se la perdió hoy, completica. Mañana a las 10 en punto de la mañana, la coloque. Ya sabe qué debe hacer. Vamos con tres canciones más, ¿les parece? Vamos a conocer tres canciones más de nuestro listado. En esta cuarentena muchos artistas sí que explotaron ese talento y sacaron singles, sacaron canciones y las posicionaron en lo más alto. Ariana Grande demostró todo ese talento que tenía y decide unirse a Justin Bieber con Stuck With You, una canción que aparte de ser muy bonita, tiene un ritmo increíble, un ritmo de graduación, de fiesta de graduación. Debutó en el número 1, fue uno de los mejores debuts de este 2020 con Stuck With You y está en la casilla 54. Luego pasamos a la casilla número 53, donde tenemos a otro de los artistas que se robó el 2019 y parte del 2020. Post Malone con Goodbyes de su álbum Hollywood's Bleeding, de ahí se desprende esta canción. Y luego tenemos en la casilla número 52 a Justin Timberlake, que hizo parte de la película Trolls The World Tour con la banda sonora, como ya lo había hecho en la primera parte, pero en esta ocasión junto a SZA con The Other Side. Son tres canciones más: casilla 54, casilla 53 y casilla 52 en las 96 de la X. 54. Still laying in your bed saying, ooh, ooh, ooh, ooh. to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So get all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can say. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. And we would let go, and we lost it. Now I'm a goner. I want you out of my head. I want you out of my bed. I want you back here tonight. I'm trying to cut you, no knife. I want to slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Goodbye. Son las 12:58. 12:58. Los estamos acompañando en nuestro conteo, que ya es tendencia, como dicen por allí, que ya es tendencia, no, discúlpenme, que ya es costumbre.